alcance. Si se respeta el arribo, no habrá percance. Si se concreta positivo, está el balance. Oh. Yeah, oh. ¿Cuál es la meta, el objetivo, el punto de alcance? Si se respeta el arribo, no habrá percance. Si se concreta positivo, está el balance. Oh. Yeah, oh. Que nadie se olvide dónde quiere llegar. Cómo quiere verse, ser, tener o estar. Es bueno sentirse humildemente grande. Que te respeten y consideren cuando andes. Metas a corto, mediano y largo plazo. No olvidarlas día a día, hacerlas caso. O acaso, a quien le gusta la derrota. Sufrir la impotencia cuando se le explota. Por esa nota, la paciencia se agota. Perseverancia y preparación se denota. Y se acota de una autosuperación con autoanálisis y autoevaluación. A la crisis, eliminación. Con la comprensión de que el pasado está muerto y que para el futuro debo estar despierto. Debo estar despierto. ¿Cuál es la meta, el objetivo, el punto de alcance? Si se respeta el arribo, no habrá percance. Si se concreta positivo, está el balance. Yeah, boy. ¿Cuál es la meta, el objetivo, el punto de alcance? Si se respeta el arribo, no habrá percance. Si se concreta positivo, está el balance. Yeah, el objetivo es crecer, crecer y prevalecer. Método, técnica o estrategia adecuada. Sentir el poder al vencer. Ve a mí mismo presionándome a subir gradas. La gran misión, la gran misión. Por supuesto que es autorrealización. Física, mental, espiritual. Gratificación real, real. Puliendo los diamantes, puliendo los diamantes. En el trayecto soy perfecto. Con pruebas, pruebas, pruebas. En el templo. El objetivo, el objetivo. Ponte el lápiz con el lápiz. Se hace emocionar, se hace emocionar. Nadie mejor que uno. ¿Cuál es la meta, el objetivo, el punto de alcance? Si se respeta el arribo, no habrá percance. Si se concreta positivo, está el balance. Oh. Yeah, boy. ¿Cuál es la meta, el objetivo, el punto de alcance? Si se respeta el arribo, no habrá percance. Si se concreta positivo, está el balance. Oh. Yeah, boy. MCS. Estábamos hablando acá en cabina acerca del proyecto que tienen estos super power aquí los dos. Somos tres. Son, pero están los dos, claro. Pero eso también coméntanos un poquito para que todos se enteren. Así, ¿cómo es que surge este proyecto y cómo es que se hacen fusión ustedes tres? Así. Le digo, ya. A ver, Jairito. Verás, chuta, ¿cuánto será? Debe ser ya unos 10 años por ahí. Ajá, rentamos una casa en el Valle, en la Merced. Ya. Algunos panda rappers por ahí de la Mecha, algunos que conocieron, otros panitas del sur deben de acordarse un poco, así, de los que pudieron conocer. Entonces teníamos una casita grande, vivíamos varios panas y hacíamos fiestas y así. Ya, pues ahí nos conocimos, hasta que después ya se abrió la casa por ahí. Algunas situaciones así que nunca hacen falta. Que nunca hacen falta, ¿no? Pero bueno, el asunto es de que de ahí nos quedamos panas de la vida, sí. Ajá. Ya siempre nos encontrábamos, siempre estábamos haciendo equipo juntos. De cosas más bien de la vida, loco, así. Ajá, de sacar dinero todos los días, de juntarnos a comer, no sé. Pero ¿cómo es que logran hacer música juntos? Ajá, sí, bueno, eso vino, pues ya. Super fácil. Es que la nota era que nos hicimos ya muy panas. Y era evidente, pues, o sea, yo tenía mi disco cuando le conocí al Sam, el Sam tenía su disco. Siempre por ahí rapeábamos. Entonces ya era un momento que fue como, ya, pues, loco, sí, siempre estamos juntos. Y así como que hay una nota así de lealtad, así, pilas entre los dos. Entonces, chucha, hagamos un crío porque... Oh. ya nada. Igual que la anterior vez, así. Bueno, entonces ya la hago, pues. Ya. Le hicimos, le vimos buena combinación. A ver, y es de parte de este proyecto es DJ Zodiac. Ajá, Zodiac. Es The Highest. Ajá. Pero aquí la sorpresa es que MC Sam Y MCS ya no es MCS, sino es... The Rhymes. The Rhymes. Ahí lo escucharon. Entonces, me permítanme explicarles de qué se trata esto, ¿ya? Sí, por favor. En mi cuestión personal me tocó hacer una dicotomía, puesto que como MCS hago hip hop conciencia, en el cual no hay una mala palabra y esa es mi estrategia de marketing cuando vendo al one by one. Y entonces me mantengo haciendo hip hop conciencia como MCS, pero elaboré otro personaje que se llama The Rightness, el cual ya compone una cuestión explícita ya sin censura, ya no es un hardcore rap, es un hardcore explícito. Okay. Entonces sin filtros, entonces no podía yo pues mezclar con MCS algo así, entonces me resultó obligatorio hacer esa dicotomía. Entonces tengo esos dos personajes, MCS y The Rightness. Ahora The Rightness trabaja con DJ Zodiac y nos juntamos con The Highest, y eso se llama DMT. Es una agrupación musical. Pero me parece súper interesante, ¿no? Porque tú dices como esta dicotomía del ser bueno y del ser malo, así, o ponerle desde la parte del ser consciente y del ser inconsciente, o bueno, no desde ser inconsciente, sino más bien no, ser como uno es, así. Es como aquí nosotros como radio tenemos ciertos filtros, pero la vida real no tiene filtros, así. Entonces es como enfrentar todo como crudamente se viene, así. Entonces es como un ave fénix que... Sí. Surge y renace siendo más poderoso, me parece. Esto a mi acá, parecer. Qué genial, qué linda esa apreciación que le das. Entonces, para mí es un gustazo trabajar con el Jairo, con el Hayes, porque, como te comentaba, ¿no? Que en el transcurso de tiempo, en las experiencias que he tenido con los colegas pioneros, me han dicho, oye, Sam, hazte Kinoxio Flow, Sam, hazte Quito Mafia, Sam, hazte TNB, no sé... Estrategia, me han dicho que te haga de las crios, ¿no? Entonces he dicho, oye, gracias viejo, lo que es con ustedes es conmigo, así, lo que es conmigo es con ustedes, así, pero yo me acostumbraba a andar solo, así, y represento solo, en mi política personal. Pero con The Highest hicimos la excepción, pues el hermano ha hecho muchos méritos, es tremenda persona, es un personaje excepcional ahí, con tremenda construcción. Entonces, sí, hay una tremenda hermandad. Entonces, con gusto, armamos este proyecto que se llama DMT, creado por DMT, con claro. DMT. Zodiac. También pienso que como fue ya de la vida y nos encontramos con el Zodiac, así, pienso que en varias personas debe haber ese conflicto un poco sobre qué comunicar con tu música. Y pienso que cada uno ha tenido su proceso, eso sí. Pero en el caso de DMT es como si... Ya nos juntamos y era por el maldito placer de hacerlo y escupir lo que nos dé la gana, sí. Ajá, es como una muestra de arte, sí, de algo que no sé si tiene un mensaje tan constructivo. O sea, no pretendemos hacerlo, tampoco sé por mi lado, no. Sino más bien como deshagar algo muy así profundo, sincero, así, es que una la rabia, de, algo así. La que parte muy de natural. La sincera es la que más llega al público. Claro, algo que se pueda sentir identificado, ajá, quizás, eso justamente... Pero ajá, para la people que nos escucha y de, ay, ¿qué proceso tiene? A ver, coméntanos un poquito. Verás, bastante yo involucrado con DMT, así, definitivamente. Ajá. Ajá, con meterme a hacer más música con Cosme, así. Pero tengo varios procesos por la situación de cómo me crié en el Valle, yo comencé a hacer música en el Valle con mis panas, todo, pero así, situaciones de la vida... Me he estado moviendo, siempre igual tengo cosas ahí, bueno, me va a mandar una cuña, sí. Tengo en la barbería Montana ahí en el Valle de los Chillos, si pueden, visítenla. ahí estaré. Entonces siempre tengo business y cosas allá. Y bueno, ahí está mi crew también del Valle, que son los urbanísticas. Entonces algunos de esos panas saludos te quedan. Allá, sí, saludos a Honrado, a Chicho Wonders. A Chicho Wonders, de Ley, al Divo. Entonces los manes hacen Ragamuffin, que fue lo que se desarrollaron más así. Y yo le meto rapeando ahí, porque la plena, los dos manes, el Nano, el Divo, le meten ya cantando, sí, y otra nota, ajá. Pero yo siempre le meto ahí rapeando, pienso que hacemos una combinación interesante. Es que claro, de eso también se trata, ¿no? Como de experimentar con diferentes ritmos, claro, de ver qué se obtiene, ¿no? Sí, sí, precisamente, porque lo hago por el placer de hacerlo, nada más. Y bueno, quizá tenga un efecto eso, pero ese es el principio, sí. Y hago bastante con Chelsea música, estoy haciendo, ya he hecho varias colaboraciones con ella. Me agrada trabajar con ella. Tiene un bozarrón, la verdad, que tiene una claro, voz, sí, wow, mucho así. Talento. Y me agrada también el contenido, o sea, porque siempre sí, es ese hace, reto de escribir ajá, algo es que tenga. Y con ella realmente ha sido, justo como lo dije, un reto, algo nuevo. Es más armónico sí, lo de ajá, ella. Muy armónico, sí. Pero pienso melódico. Que nos complementamos en cierta forma. Ajá. Esa es igual para toda la gente que esté interesada, como pueden revisar el programa que tenemos previo en el canal de YouTube donde sale The Highest con la Chell MC, que hicimos el programa aquí hace unos 8 meses, ajá, tal vez sí, más o menos, ahí. Y pueden revisar ahí de qué estamos hablando, ahí también cantan en vivo, que se escucha un poco los pensamientos de la Chell, un saludo, justo ahí estábamos reunidos conversando ahí un poquito con la Chell, así que un saludo a toda la gente ahí, la Chell en sí, mañana la rompen. Y para tenernos de entrada estábamos diciendo, ¿no? De chiste en chiste, a ver si es que le hacemos. Bueno, solo permíteme terminar última, que estoy grabando un disco con Chill Wonders, que es así de lo último que estoy sacando, porque me voy a entregar a trabajar a tiempo completo con Zodiac, así. Entonces, ya espero que ya salga. Me falta grabar por ahí un par de temas y ya. ¿Para cuánto tiempo? Como para fin de año, pienso que ya debo de estarlo lanzando. O sea, esos serían lanzando, como sus planes a futuro. A futuro cercano, ¿no? Sí, ajá. Claro. Sí, como de Hayes, que me preguntaste. Claro, de manera independiente, ya lo saben, people, igual hay que estar pendiente con el proyecto y seguir apoyando así. ¿Sabes? Ahora, una cuestión para los dos, ¿no? Como que, ¿qué consideran que han sido los elementos que han retrasado el hip hop aquí en Ecuador, así, de manera general? ¿O cuáles son como los pros y los contras que ha tenido el hip hop? Más bien los factores, ¿no? Factores, sí, bien. Ya, okay, los factores que han como que obstaculizado... Los factores que han obstaculizado los elementos de la cultura hip hop, ¿sería? Sí. Ya, entonces... Pues, ya, a mi parecer sería la desunión. La desunión que surgió ahí en el Music Plus en el año 2000, por ahí que se separaron el norte y el sur, que dijeron, no, yo soy el norte, no, yo soy el sur, no, que estoy, estoy. Pues esa sí fue como que la piedra angular de la desunión, y en base a la desunión, pues ahí está la fragmentación, y que está ahí nomás fragmentada. Es como un obstáculo para que el hip hop siga surgiendo, por lo menos yo lo veo desde una perspectiva de que si no hay unión y no hay apoyo, cada quien se dispersa y es más fácil como ser manipulados por el sistema y que todo se vaya opacando. En cierta forma, o sea, funcionamos como, por decir así, como organismo, como hip hop, ¿no? O sea, uno solo no puede hacerlo todo, por decir así. O sea, claro. Pero a la vez, no sé, yo... Perdón, me metí en la pregunta como... Veo el culpable, quizás soy yo. Así, como... Si yo soy hip hop y hay algo que está así... hace falta hacer, es mi parte, así. Entonces, ¿qué hace falta? Direccionar, personal. O sea, ajá, personal. O sea, hace tiempo mismo direccionar los eventos. Dale más consistencia al asunto. Una consistencia en una movida underground, así. No. Más sostenida. Claro, igual. Nosotros un tiempo lo experimentamos, perdona, con fiestas. Hacíamos fiestas privadas en el valle y nos iba tenía cierto pegue así. Entonces pienso que las cosas son camellando así. Me parece bastante interesante lo que dice The Highest, porque es a la vez como no se puede exigir a los demás, es que desde una manera individual no se coge y dice, y bueno, desde mí va a empezar el cambio y desde mi parte yo hago que se reúnan, como lo hicieron ustedes, o sea, claro. De uno claro, hace esperar dos, que el cambio dos, se dé solo tres. Sin aportar al cambio porque uno mismo. Bien, empieza la hora, brother. Y estamos en eso, de hecho, con Chale hemos estado cayendo unos conciertos, así. En donde hay una movida de nosotros, de crew, que es bastante sólida, yo le noto así. Conseguimos casas abandonadas, les ponemos un buen sonido, les grafiteamos, avisarán. Vendemos nuestra mercancía. Claro, siempre estamos igual para avisando. Para promocionar, pero para de cierta forma en nuestro círculo funciona. Ahora, sí pienso que estamos en una idea así, estamos en ese trabajo de expandir. Sí, círculo, y considero que es mejor hacerlo, ¿sabes?, de manera individual a que esperar de otra persona. Digamos, si esperas el sonido que venga, a veces toca hacer con el municipio, ¿no? Cuando se quiere ahí. Y si nos ha pasado, y yo creo que tengo una experiencia con The Highest, que nos quitaron el sonido a las 3 de la tarde. Y no, eso es mejor hacerlo. todo, ajá, sí, justamente en la pista de San Joaquín. Sí, mala onda. No, entonces digo, es mejor hacerlo de manera independiente y sin esperar nada de nadie. Ah, por supuesto. O sea, más autoorganizado, ¿no? Ajá, una organización autónoma y más independiente. Considero que es interesante eso de la autogestión también. Porque es que esperarte de otra persona, si es que tú no te mueves, no comes, y si no comes, no vives, pues... Esa es, y nos vamos a ir con el siguiente tema, mi gente. Ya saben, esto es Nunca y Zulu Radio, Viviendo el Quinto Elemento con Nicole MCS de Rightness y The Highest de acá. Ya saben, Supa y Callampa en el microphone también. Nadie, yeah. Sabe, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, menos que nadie. Nadie mejor que uno, no, nadie mejor que uno, no, como uno ninguno. Nadie mejor que uno, no, nadie mejor que uno, no, porque es así y que. Nadie mejor que uno, no, nadie mejor que uno, no, como uno ninguno. Nadie mejor que uno, no, nadie mejor que uno, no, porque es así y que. Voy más y no pienso, menos un censo. Pienso que esta vida es como un lienzo y pinto. Y hago de el instinto, ruta de entrada y salida del laberinto. El juego representa tanto a las personas. La única salida no mandarlos a la loma, sino al contrario, no verlos como adversarios. Dándole buena índole a Darío en el calendario. Nadie mejor que uno, no, nadie mejor que uno, no. Como uno ninguno. Nadie mejor que uno, no, nadie mejor que uno, no. Porque es así y que. Nadie mejor que uno, no, nadie mejor que uno, no. Como uno ninguno. Nadie mejor que uno, no, nadie peor que uno, no. Porque es así y que. Tengo que cuidarme de no ser un prepotente y no ser visto cual lo inconsciente. Estar malgastando dinero imprudentemente y no ser visto cual bobo sorbente. Tengo que cuidarme de no ser tan callado y no ser visto con un espíritu apagado. Y cuidarme de estar hecho el apetoso carro y no ser visto cual falso maloso. Nadie mejor que uno, no, nadie peor que uno, no. Como uno ninguno. Nadie mejor que uno, no, nadie peor que uno, no. Porque es así y que. Nadie mejor que uno, no, nadie mejor que uno, no. Como uno ninguno. Nadie mejor que uno, no, nadie peor que uno, no. Porque es así y que. Ya nadie se le ocurre hacer inferior o mucho peor, superior. Cada quien mejor tiene su resplandor. Si tiene más sabor de amor y honor. Cada quien con cada quien es el respete. Es simplemente eso es lo que nos compete. Para cada uno consideración. Esa es la misión de la intención. Nadie mejor que uno, no. Nadie peor que uno, no. Como uno, ninguno. Nadie mejor que uno, no. Nadie peor que uno, no. Porque es así de que. Nadie mejor que uno, no. Nadie peor que uno, no. Como uno, ninguno. Nadie mejor que uno, no. Nadie peor que uno, no. Porque es así de que. Yeah, I'm fierce. Oh. Así es. Yeah. Nadie más que nadie. Oh. Oh. Nadie menos que nadie. Oh. Oh. Yeah. Ya estamos al aire, de nuevo, otra vez. Esa es, al aire, la luz verde, ya lo sabes. Oh, yeah. Así que... saludándoles de nuevo a toda la gente que está conectándose, un saludo especial igual para los locos de Junox TV, MC, DJ, Graffiti, B-Boy, Conocimiento Hip Hop, desde Guayaquil me parece, así que un saludo hermanos, esa es a toda la gente que se conecta. Yeah. Bendiciones para los que siempre están conectados y pendientes de lo que hacemos acá. Eso también es una manera de apoyar el hip hop de todos lados, ¿no? Sí, la gestión y también la transmisión, ¿no? La comunicación hip hop, que a veces hace falta un poco, ¿no? Hay que articular y hay que generar los procesos para que mucha más gente pueda visibilizar el proceso de gente como en este caso de Rightness y de Highest que se encuentran aquí, que han tenido un proceso ya largo, pero a veces un poco no tan exhibicionista, si es que se me permite decirlo, ¿no? O sea, ha sido un poco más desde el underground, pero ha estado presente y se ha sentido, ¿no? Entonces, un saludo para toda la gente, como se mencionó hace un momento, para Urbanística, para toda la gente que ha estado vinculada, y bueno, para toda la gente del Gato Tieso, porque yo tuve la oportunidad de conocerle al viejo Sam desde ese proceso ahí en el sur, que me gustaría conversarte un poquito, ¿no? Y contar una anécdota, porque es algo que mencionaste tú también, porque la primera vez que yo te vi, fue vendiendo discos y te acercaste a venderme un disco y así te conocí, pues, viejo Sam. Y claro, yo me dijiste, oye, ya tienes mi último disco, algo así. Yo dije, sí, ya lo tengo, pero en realidad no lo tenía, lo tenía mi hermano, porque mi hermano ya tenía el disco, ¿no? Entonces yo me le quitaba el disco a mi hermano de vez en cuando, entonces decía, sí, ya lo tengo. Pero buenazo, pues loco, eso fue igual hace ya algunos años. Entonces, aprovechando eso para preguntarte un poco, ¿qué nos podrías contar de este espacio icónico del Gato Tieso? ¿O cómo fue tu vivencia o tu paso por ahí? Ah, ok, pues resulta que en el Gato Tieso está ubicado ahí en la Tribuna del Sur, y ahí vivía, en el barrio vivían los chicos de BDC, Brian Torres, Jimmy Torres. Yeah. Saludos para los diotros. Saludos para Brian, Jimmy, el Guamín, con ellos pues eran de planta BDC, que luego se fueron incorporando el Juan MC, el Charlie Brown. Entonces, siempre me decían, oye, Sam, hazte BDC. Es como que yo también prácticamente sí, man, pero era BDC prácticamente. Todo el mundo quería era contigo, deseado, brother. O sea, no es que es buen pana y como que sí está en todo. Dijo freestyle en el street, en el... No, claro, claro. Dijo freestyle representando. Ay. O sea, es la onda. Y conversando, ¿qué sabes de la cultura? ¿Qué sabes de música? Eso es así. Claro, desde la educación y la autoeducación también, porque sí me acuerdo cómo eran los procesos, ¿no? Ahí de conversar sobre las producciones nuevas, de las producciones viejas, un poco estar ahí, digamos, en esta forma de aprender y de enseñar, ¿no? Jugando ahí siempre como, yo quiero aprender un poco, bueno, tienes que escucharte estas canciones, de ahí conversamos, etcétera, etcétera, y se daba la dinámica, ¿no? Jugamos un básquet, todo. O sea, ahí. Pues... los que fuimos siguiendo esto, les fuimos cogiendo la película, ¿cacha? Desde el 94, así, fuimos viendo, el nuevo disco de tal personaje, el nuevo disco de tal personaje. Y entonces siempre fuimos alimentándonos e intercambiando, porque era muy, muy, muy difícil conseguir un disco CD original, era cagazo. Peor vinilos, loco, cintas electromagnéticas. Era muy difícil. Pero se daban en la... Los modos para conseguir, y realmente Quito, Ecuador tiene la biblioteca de las más grandes en Sudamérica, viejo. Aquí sí se sabe de la cuestión, viejo. Totalmente. Sí. Esa es. Igual para aprovecharte y hacerte una pregunta como especial. Siempre ha habido como esta situación entre, digamos, la vieja escuela y la nueva escuela, y más o menos como esta diferencia, así como tú sabes del término, esta dicotomía. Esta separación entre lo viejo y lo nuevo. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que tiene algún sentido? ¿Te consideras tú siendo nueva escuela, vieja escuela? ¿Cómo ves esta situación? ¿Crees que es bueno pensarse desde esta lógica o qué opinas? Yo creo que tanto la vieja escuela como la nueva escuela pertenecemos a la misma escuela, mi hijo. Pues todos estamos dentro del movimiento hip hop rap. Yeah. Entonces el uno depende del otro y el otro depende del otro. O sea, nosotros... bueno, pues ahí inspiración para algunos y en la nueva escuela también motivación para nosotros. Entonces, claro, porque yo estoy contento de que era lo que hace el Bang Versus ahí con el M-Sistema, la gente, ¿no? Los chicos de Monster Gang me agrada full, porque antes aquí en Quito hacíamos freestyle, pero no había métrica. El uno se iba de más, el otro se iba de menos, o no había métrica, no había contenido, o sea, no había nada, aquí no había nivel. Entonces ahora estoy contento de que ya existe métrica, existe nivel, existe ya un sistema también ahí de batallas. Estoy contento yo con la nueva escuela, weón, o sea, sí, en realidad sí estoy contento. Esa es como complementario el uno con el otro, claro, como lo dices, exacto. Eso sí lo retomo y me lo llevo yo también, exacto. Con la reflexión que haces. Así. Claro, va de la mano, como dos caras de la misma moneda, y igual full respeto pues para toda la gente que estuvo antes y aportó, digamos, o dio como la patadita de la buena suerte, o el incentivo, o el, oye, escúchate este disco, como hiciste tú, por ejemplo, oye, pongámonos a rapear, o ahí, cualquier como sugerencia, así como... ¿Por qué mejor no lo haces de esta forma? O cosas así que alimenta también, ¿no? Como un respeto a la gente que estuvo antes y que, bueno, se da el proceso, ¿no? Pero también a mí, no sé, vale rescatar que las cosas que a veces hacía gente de la vieja escuela eran como más experimentales, por así decirlo. Claro, ¿no? O sea, sí, yo escucho es verdad. Cosas. escuchaba, no sé, de los Poison Freakers, así. Uh-huh. Los manes siempre los he metido en una nota, un chance. La Sierra Eléctrica, la Sierra Eléctrica. Sí, sí, cachas. Sierra Eléctrica. Cosas que ahora, en cambio, estoy escuchando. Y digo, qué loco, estos manes hace 10 años ya estaban haciendo. Igual el X, güey. Sí, ok. Con visión. Definitivamente, claro, entonces. Es como, dices claro, antes, igual conseguir un disco, eso era más complicado, ahora consigues toda la discografía y los detalles. Claro, ahora el internet está al alcance casi todo. Sí, eso pero es verdad, no todo. Un buen tanto, sí hay un buen tanto, viejo, sí. Y siempre han estado, la cultura viva nunca se ha muerto y ahora está más viva que nunca con Snow Goons. Eso, cuéntanos un poquito de eso, estábamos conversando entre internamente, pero sí sería bueno mencionarlo, claro. El hip hop siempre ha estado vivo, mijo, y hoy por hoy tenemos unas grandes producciones nuevas de los grupos de antes, siempre ha estado esto pendiente, y los que se han encargado de mantener esto vivo se llama Snow Goons, a nivel mundial, ¿no?, que está sonando full en Europa, en Asia. Cuéntanos un poquito, pero ¿quiénes son Snow Goons? Snow Goons, pues son alemanes y canadienses haciendo muy buena música, muy buen hip hop, manteniendo la esencia de lo real. Les recomiendo escuchar Snow Goons, mijo. Sí, justamente nos comentaba The Rightness, ¿no?, antiguamente MC's. Es, y para mí, el viejo Sam, ¿no?, con mucho respeto, ñaño. Igual, la cuestión es que claro, están trabajando con... O sea, son productores que están trabajando con gente que realmente, yo sí diría, en este caso, sí son vieja escuela, que son la gente que escuchamos nosotros de la Johnny, pues, ¿no? Entonces, aplicando a nuevas producciones en una temporalidad actual, pero con un contenido y una esencia, digamos, entre comillas, de aquellas épocas, ¿no? Sí, mijo, Warprone Industries, Snow Goons, sí, mijo, hay cosas que están al día, hay que estar al día, ¿cachai? En todo el video que estaba saliendo en vivo, ¿qué nos puedes hablar de ese video? ¿Hace cuánto tiempo lo hiciste? ¿Quiénes nomás forman parte de esa producción? Ese video es de DMT, participa DJ Zodiac, The Highest and the Rightness. El tema se llama Warzone y ese es nuestro primer videoclip como DMT, como agrupación. Yeah. ¿Y quién estuvo detrás de la producción? Eso les iba a preguntar. ¿Quién está detrás de la producción en tanto audiovisual. Audiovisual y también en esto de grabar? ¿O todo es DJ Zodiac el que hace? No, eso es un trabajo en equipo, pero DJ Zodiac tiene una muy buena parte pues en la cuestión del audio, ¿no? Yo trabajo la parte visual. Y en la parte musical trabajamos los dos. Ah, pero entonces... Oye, y el Eric también. El Eric hizo cámara, mijo. El Eric hizo cámara. Eric Stone. No se olvide del viejo Eric, claro. Pero claro, hablamos de un trabajo en equipo, no colaborativo. Cámara. Uno apoya con lo que sabe y sumando fuerzas, digamos, ¿no? Claro, sí. Esa es la intención ahí. Estamos por camellar también con el Héctor, viejo, ahí en Suda Films. Pero... En Sudamérica Films. Estamos cocinando algo ahí, unos proyectos. Pero de ahí, de acá, le elaboramos nosotros mismos también. Y a manera futura como producciones, ¿qué tienen pensado como proyecto grupal? Es DMT que sale, entonces estamos embalados con eso. Yo tengo una pregunta, ¿por qué escogieron, DMT? DMT es una buena... Dinamita. Es dimetril triptamina. Claro, es el... Sería como el compuesto químico de la ayahuasca, ¿no? Bueno, más o menos así vendría a ser de... Son sustancias psicoactivas y realmente activan una química que está en nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Entonces yo, así como tengo mi DMT así bien reforzado y recargado, hasta el punto que tengo categoría psicodélica ya. Entonces, era como coger ese concepto primero porque de lo que estaba investigando y de lo que he experimentado, dicen que es algo que se segrega en el momento de fallecer. Nacer, ajá, y de fallecer. Ajá, entonces es algo que te conecta con ese paso quizás de... Que todos estamos caminando hacia eso, ¿no? Hacia la muerte. Entonces me pareció algo bien interesante, además como identificar lo que tenemos todos ahí en la cabecita, que es justo donde queremos llegar a darles. Yeah. Entonces ya, por ahí va. En mi caso personal viene a ser de que la misión del humano viene a ser la de trascender, ¿no? Y para trascender es inevitable esta cuestión de la glándula pineal, el tercer ojo. Entonces el DMT tiene una relación muy intrínseca en la cuestión. Entonces es como... Sea como sea que se active, porque debe haber un punto. Claro, o sea, es como llegar y pasar el hecho de la supuesta muerte y llegar a trascender con el alma, algo así. ¿O es de una manera más espiritual o lo estoy malentendiendo yo? Pues según Descartes, viene a decir, dice que la glándula pineal es el link o el puenteo, ¿no?, entre el mundo material y el mundo inmaterial. Debe tener un montón de detalles, ¿sabes? Yo pienso que debe ser algo como un sueño consciente, así es. Esto es parte de una realidad mayor. Qué bien, qué bien. Estás, o sea, es como cuando te despiertas y... Ah, me acuerdo del sueño, pasó esto. O sea, pero lo dices de una manera... Y otras personas no se acuerdan nada, ¿no? Pero es que yo pensé, o sea, como, por como, compararlo, como si es válido, MCS mencionó a René Descartes, es como esta frase que dice, pienso, luego existo, y a la vez es como que el hecho de no saber si lo demás es real o solo, pero tienes conciencia de que tú eres real, así, a esa manera, es como decir, yo en este momento sé que estoy hablando, entonces por lo tanto yo soy real, pero no sé si ustedes son real o esto es parte de un sueño, algo así, o no sé si va en ese son de la parte mental con la realidad y lo real. Interesante. O sea, yo creo que, como escuchándoles igual comentar que, claro, esta idea de cómo llegar a la cabeza a través de la glándula pineal, ¿no?, abrir un poco el espectro de la conciencia y ver cómo se abre todo esto, ¿no? Es importante como entender también que es focazo, porque en el cerebro humano, claro, tenemos estos compuestos químicos que están ahí, digamos, y digamos en este caso el DMT se activa con DMT, ¿no? Y es algo que ya tenemos en el cuerpo, ¿no? Entonces es como apuntarle a algo que ya está en el cuerpo a través, digamos, de este recurso retórico del nombre y aplicarlo, ¿no? Y para mí también tiene un espectro también como un poco desde espiritual también, porque hablamos de la vida y la muerte, entonces una conexión, sigue siendo una comunicación entre eso, generar puentes entre la actividad cerebral, estar vivos y las realidades en las que habitamos, ¿no? Porque no es la única realidad esta que vemos, hay pasando en este mismo espacio un montón de cosas, ¿no? De colores, como pueden ver en el video que están viendo ahí de DMT, yeah. Así que... Tú pareces mediador, está muy bien esa mediación ahí. Gracias. Acoplaste todos los pensamientos y lo uniste en una sola. Esa es. Vamos a irnos con el siguiente tema, mi gente. Ya saben, Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, el conocimiento, baby, ya lo sabes. Yeah. Hey, para los que quieren surgir, supervivir o buen vivir. De la piel, de la piel, ojo a las hojas, solo se la veo que tu preparación despoja, la voluntad solo te aloja, en la ignorancia, en la miseria o en la cuerda floja, de la piel, de la piel, ojo a las hojas, solo se la veo que tu preparación despoja, la voluntad solo te aloja, en la ignorancia, en la miseria o en la cuerda floja. Solo se informa con las pestañas de cabeza y siempre. Solo de esta forma de que te meterá todo por siempre. Con sus frías daños y que venga de la venga el mate. No te sigas engaños a las que lleven su disparate. Se quiere conocimiento constructivo. Te siento contento, positivo. Esquivo ataques en mi pista, me arribo. De elementos o equipos, se equivoco. Si me preparo, solidamente me paro. Y si me paro, no me embolatan con descaros. No me da ira, para nada me casaro. Como una linterna. Para un gran faro, no de una institución. Es lectura a presión por la calificación. Por lucha por inspección, escucha esta dirección y aprende la lección. Pero autodidacta, jamás te jacta. Ponte la piel, con el lápiz, ponle ojo a las hojas. Asumes el ladrón que tu preparación despoja. Luego tan solo te aloja. En la ignorancia, en la miseria o en la cuerda floja. Ponte la piel, con el lápiz, ponle ojo a las hojas. Asumes el ladrón que tu preparación despoja. Luego tan solo te aloja. En la ignorancia, en la miseria o en la cuerda floja. No es bueno estar sudando y preocupado. Desespera ante el examen queriendo copiar al lado. Es bueno ir a rendir esperando resultados. Después de unos días de haberse preparado, el profesor y la familia contentos, los compañeros admirados y con remordimiento. Aprovecha cada uno el rendimiento, es para todo hay tiempo, es el conocimiento. Aprovecha, si eres pilas aprovecha. Tienes en ti siembra y en ti mismo esperan cosecha. O si no se despechan, o si no se arrechan, déjale el de mechas con llanto sin esas brechas. El éxito no es ninguna cumbre, es un camino con fulgores de costumbre. Esto será lo que alumbre situaciones, problemas lúgubres. Ponte la piel con el lápiz, ponle ojo a las hojas. Solo es el ladrón que tu preparación despoja. Luego tan solo te arroja. En la ignorancia, en la miseria o en la cuerda floja. Puta más así con el lápiz, pero ojo a las hojas. Distracción es el ladrón que se prepara, se despoja, luego tan solo te antojas. La ignorancia en la miseria o en la cuerda floja. Oh. Yeah, yeah, así es. MCS. Yo, yo, esto es The Zulu Nunca Radio. Yeah, baby. Yeah, boy. Ajá. Así que ya lo saben. Justamente queríamos igual preguntarles, aprovechando que están ustedes un poquito, que nos cuenten un poco sobre DJ Zodiac, ¿no? Es alguien que también queremos conocer un poquito, ¿no? A través de esta conversa, de esta tertulia. Y ya que ustedes son como los más cercanos en este caso, y toda la gente que quiera ir a conocerlo en vivo y con los platos y los scratches mañana en el evento en Alonso de Angulo. ¿A qué horas es el evento? ¿A qué horas empieza? Ah, desde las 6, mijo. Desde las 6 hasta las 2 de la desde mañana. Las 6 hasta las 2 de la mañana. No se olviden cédula. Y si es que van en pareja, hay gancho de 2x5, me ajá, parece, ¿no? Así que no, y ladies gratis hasta las 9, ¿eh? Ah, mujeres gratis hasta las 9 también. Así que cuéntenos un poquito de DJ Zodiac. Ustedes que le conocen, cuéntenos un poco, pues, hermanos. Bueno, no se sabe con certeza quién está detrás de la máscara. Se sabe que hubo un Zodiac Killer en Estados Unidos que nunca encontraron y no sé, pues aten cabos ahí. No, mentira, dígales. En realidad, pues les presento, DJ Zodiac, bueno, gracias a Dios es mi DJ, ¿no? Pero también es el DJ, ¿no? Fue el DJ de HHC Crew. Entonces, sí. DJ Zodiac es un personajezazo porque él es más antiguo que yo. Entonces, pues, si yo me considero antiguo y pionero, imagínense en él. Entonces, de hecho, pues es el DJ de la primera agrupación en publicar un trabajo en el de Hepa Benjito. Es parte del Génesis. O sea, él es la piedra angular, porque es el, repito, es el DJ de la primera agrupación en publicar un trabajo en esta ciudad. Yeah. Ajá. Luego publicaron los Ansa también su trabajo de algunos trabajos luego posteriores hay algunos, pero bueno, la primera agrupación fueron ellos. Y bueno, pues sí, es el DJ de ellos. Y es alguien que siempre está renovándose, o sea, siempre sí. Lo escuchaba, no sé, mierda nueva, sí. Mijo, es alguien que tiene un tesoro enorme en música, tiene cantidades de vinilo, tiene wow, es impresionante. Y conserva ese estilo antiguo de cómo se creaba la música. Puede crear algo nuevo, no es que claro. No puede sacar ritmos, no puede sacarse los ritmos que sean nuevos, pero lo sigue haciendo así con las máquinas, hace directo el sample. Ah, eso es lo más desde lo analógico, digamos. Ajá, lo análogo. O sea, les comento que nosotros para elaborar un beat no usamos la compu, MPC, ¿qué usa? Pues sí, el MPC, el Akai 1000, el Akai 1500, el secuenciador, el Dr. Sample, los dos tornamesas. Yeah. Sí, hubiera sido bueno estar de programar un programa para hacer un programa especial con DJ Zodiac. Sí. Ojalá nos esté escuchando, hermano, para concretar algún otro momento, un programita para conversar viernes también. 3, se debe estar de cacería. Claro, sí, era. Claro, no, debe estar trabajando. Debe estar trabajando. Haciendo lo suyo. Pero bacán, un saludo para DJ Zodiac ahí. Mañana toda la gente que quiera irlo a ver en vivo. Va a estar en la fiesta concierto de lanzamiento de este disco y inicio del tour en el sur de The Rightness de MCS junto a todas estas bandas que mencionamos, entre ellas Dalla Chela, The Highest, MVPs y bueno, se me escapan algunas desde Colombia. Hasta gente de hasta un hermano de Locombia, así que asistan mi gente. Vamos a ir a cerrando el programa del día de hoy. Ya queda unos pocos minutitos, así que alguna reflexión final, algún saludo, este es el momento y el espacio, hermanos. Vaya, si quieren ahí pedir perdón a alguien, este es el espacio. Hágalo, hazlo de una vez, o calla para siempre. Exacto. ¿No? Un saludo. Yo quiero dar mis saludos y mis respetos. No, yo sí quiero dar mis saludos y mis respetos a todos esos rappers pioneers que iniciamos, y a los nuevos también, a todos los que conforman este movimiento, a todos, mijo. A todos sin diferencia, a todos y todas. Yo soy. quisiera, no sé, dar nombres, pero sería mucho tiempo, y sería un... se faltaría, no sé, tal vez hasta se enojen quienes se me pase por la mente, ¿no? Sí, tal vez en el próximo programa toda una lista. Voy a hacer una lista, pero que sea así... un cartel así con todos los... Una lista para darles el regalo de Navidad, porque ya se acercan las fechas de diciembre. Muy contento y agradecido por cómo han sostenido y han dado dinamismo a la cultura hip-hop, que se mantengan así, o keep it real. Gracias porque ustedes son los que inspiran y mantienen... así con vida al... Word, esa es, bacán. Usted, mijo, de Hayes, algún saludito a alguien. Yo ya creo que dije todo lo que tenía que decir. Acuérdense de ir a la barbería, a ver, mándese una cuñita más ahí de la barbería. Ah, sí, la barbería, sí, visítanos en la barbería Montana, en el Triángulo. Ya vaya saben, ahí. Si les veo cortadas el pelo, quiero que sea en mi barbería, man. Esa es, mi gente. No, excelente servicio, claro, es sí, un lugar sí, muy, muy acogedor. 5 estrellas. De primer nivel. Sí, de ley, caigan, acuérdense. Puedes jugarte un billarcito cuando la estás esperando el corte, todo. Lo vas a atender. Y bien. Rápalo. Esa es, ya lo sabes, así que en Triángulo ya lo sabes. Yo también quería saludarle a toda la gente que hace posible que salga al aire a este programa, ¿no? Al equipo de la Nunca y Zulu Radio, que nos encontramos con Nicole, a Eri, al Robert, al Hens y a la Pau también, que nos ayuda con todo el trabajo, digamos, audiovisual y todo lo que se puede ver, ¿no? Y un saludo especial para toda la gente, para todo el equipo, para todo el team que nos ayuda a que cada viernes salga, al Pancho también que se encuentra ahí tras las cabinas. Bueno, algún rato también le vamos a invitar a conversar un poquito acá al programa. Vamos a hacer un programa especial junto con el brother, que también tiene su inicio en el hip hop, me cuentan por ahí. Ay, no. Debería venir para acá para que lo vea. Ven un rato. Venga a conquistar a las bebés. Venga a saludar, pues, mijo. Esa es. Entonces, eso, no sé si tú ni qué quieres, un saludito, algo. Yo sí, un saludo a Carlos TM, me conozco el proceso que estás pasando, y mi bro, todas las fuerzas por allá y las bendiciones. Sabes, toda la gente, fuerzas, full energía, viernes 13, el día de los portales, así que pilas de ahí con el Jason. Wow. Toda la gente. Carguen de gasolina su motosierra. Hoy día es viernes 13. Esa es. Lo sabe. Sí. Esa es, mi gente. Luna de siembra, mijos. Luna de siembra, ya lo saben. Así que eso es todo por hoy. Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. No se olviden de asistir mañana a esta fiesta en la Alonso de Angulo, cerca de la Tribuna del Sur, ahí, para que toda la gente esté pilas. Y con esto nos despedimos por hoy, mi gente. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah. Oh, yeah. Check out this box. In a life of real life, my box song. Bright weed throws your life. In a life of real life, my box song. Bright weed throws your life. In a life of real life, my box song. Bright weed throws your life. Your life. I gotta pay the price if I wanna be wise. For turning up the lights, like touching up the sky. There are a lot of lines for feeling fine. And with this you can say that word is mine. No matter what people say about how you play, it'd be okay, keep on staying on that way. Since you just wanna see all your dreams be coming through. Seeking to the strength and happiness, feeling love and true. Bright weed throws your life. In a life of real life, my vice song. Bright weed throws your life. In a life of real life, my vice song. Bright weed throws your life. In a life of real life, my vice song. Bright weed throws your life. Life. Believe me, it could be interesting to learn another language, you know what I mean. Cause it's very important to pay attention between globalization versus discrimination. Tonight's the time to be reunited, and in this nation everybody let's get excited, cause we are ready for... Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos